Pues en el foro de los recursos humanos a las 17:43 minutos de la tarde, casi las 6 menos cuarto, para todos aquellos que nos están escuchando, y vamos a hablar de la mujer trabajadora. Las se van a celebrar pues ese día de la mujer internacional y va a ser protagonista a lo largo y ancho de toda la jornada. Será el día 8, el foro se adelanta, y vamos a hablar con distintas personalidades a lo largo y ancho de toda esta tarde. Pero antes nos gustaría ilustrar pues las distintas entrevistas que vamos a tener para hablar de unas jornadas que se celebraron pues hace unos días y que estuvo presente el foro de los recursos humanos, donde precisamente se habló de la ley de igualdad. Que el próximo 7 de marzo, y yo he despedido muy pronto a doña Nuria, pero se queda con nosotros, el próximo 7 de marzo creo que, no es así, se espera que el proyecto de ley orgánica que incluye ese plan de igualdad sea aprobado en el Senado. Bueno, vamos a ilustrar este nuestro informe de hoy con un reportaje que se nos ha preparado doña Nuria González sobre ese informe de igualdad y las jornadas que se dieron en EDIP. Adelante, Nuria. Según el último Eurobarómetro, en España la presencia de las mujeres en puestos altos o de dirección es de un 4,1%. Por ello, las empresas de más de 250 trabajadores estarán obligadas a elaborar un plan de igualdad. Sin embargo, será también un tema del que tendrán que ocuparse aquellas empresas de menor tamaño que quieran tener acceso a subvenciones o ser consideradas como preferentes a la hora de contratar con las administraciones públicas, entre otras ventajas, tal y como explica a continuación Marta Alamán, socia de Ladwell Pricewaterhouse y exponente de la jornada El proyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres, obligaciones y oportunidades, organizada por Ladwell Pricewaterhouse y EDIP Centro. La adopción de medidas de igualdad va a ser importante para todas las empresas porque van a poder obtener un distintivo empresarial en materia de igualdad, lo que va desde el punto de vista de responsabilidad corporativa, ¿sabes? Va a dar más de la empresa y pueden publicitarlo. El nuevo plan de igualdad buscará un equilibrio equivalente a una presencia en las empresas del 40% del sexo de menos representación para de esta forma facilitar el acceso al trabajo, entre otras cuestiones, tal y como explica Alamán. En materia de acceso al trabajo, en materia de retribuciones, en materia de promociones, que son las situaciones en las que parece que la mujer está en una situación de mayor debilidad, se prevé que se tomen medidas que garanticen que ante dos candidatos en la misma situación pues prevalezca el que esté menos representado. Por su parte, Alamán también hacía hincapié en la importancia de sensibilizar a todas las partes implicadas, tanto empresarios como trabajadores, de ir creando una cultura que permita el avance empresarial de las mujeres. Para ello, está la de una política real de conciliación que garantice el justo equilibrio entre el desarrollo profesional y los aspectos personales y familiares. ¿Por qué no aprovechamos el plan de igualdad para retener el talento femenino en la empresa, pero también con el apoyo de todos los trabajadores y de los representantes? Seguro que entonces vamos a obtener un mayor rendimiento, un mayor compromiso del trabajador con la empresa y más éxito al fin y al cabo. La ley además traerá otras muchas reformas de la legislación laboral, tratando de garantizar tanto la igualdad como que quien así lo desee pueda conciliar su vida personal y familiar con el trabajo, flexibilizando su presencia en la empresa. De esta forma, las empresas de menor tamaño serán las más afectadas, aunque tal y como explica Marta, es una buena manera de conseguir una plantilla motivada. Si tenemos o conseguimos tener una plantilla más motivada porque vea que la empresa hace un esfuerzo para que haya una organización de la vida personal y de la vida familiar, en principio podría ayudar un poco más a compromiso y eficiencia del trabajador. Pero es cierto, es indudable que en la empresa pequeña es mucho más difícil de llevar a cabo. El próximo día 7 de marzo se espera que el proyecto de ley orgánica, que incluye el plan de igualdad, sea aprobado en el Senado. A partir de su aprobación comienza la cuenta atrás de la entrada en vigor de todo un elenco de medidas que sin duda van a cambiar gran parte de nuestro entorno. Muchas gracias, doña Nuria González, desde la redacción del Foro de los Recursos Humanos, pendiente en el día de hoy de la Jornada de la Mujer, que se va a celebrar, como todos ustedes saben, la semana que viene, y que a través del blog especializado, canal especializado, fororecursoshumanos.com, pues van a tener todo tipo de información, además de aquí, en la radio. Doña María Jesús Pérez, secretaria general de EDIP Centro, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Fran. Bueno, pues encantado de verte, iba a decir de verte, hace tiempo que no nos vemos, por lo menos de escucharte, ¿eh? Eso es. Nos veremos pronto en Capital Humano, que está ya, bueno, ya leí el programa el otro día y se espera, a la puerta de la esquina. Se espera un buen contenido. Bueno, IDP Centro organizó estas jornadas con Price. El próximo día 7 de marzo se espera que el proyecto de ley orgánica, bueno, pues incluya el plan de igualdad en el Senado. Con algunas características de lo que se pudo escuchar en esa jornada, y una de ellas es la tan traída y debida flexibilización del trabajo, de la jornada laboral de los empleados. Es una oportunidad que tenemos con esta ley también, María Jesús. Sí, sin duda, todas aquellas medidas que favorezcan bueno, pues la conciliación y el que todo somos más implicados, estemos más motivados para trabajar, pues desde luego bienvenida sea. ¿Dónde están las claves de esa jornada que se dio pues hace unos días, organizada por IDP Centro? Cuéntenos un poco, doña María Jesús, las conclusiones finales, aunque han sido resumidas, pero fundamentalmente con lo que se quedó la Asociación de Directivos de Personal en lo que a Madrid afecta. Pues es una ley bueno, pues que da lugar a muchas opiniones para todos los gustos. Yo decía en aquella jornada que cuando desde AEDIP Centro nos planteamos el desarrollo de la misma, los directivos con los que tuvimos ocasión de hablar nos contaban que tenían ciertas, si no temores, muchos interrogantes sobre cómo se iba a aplicar la ley, en qué les afectaba realmente en sus empresas y en los sectores a los que representaban. Es una ley, bueno, pues que está a punto de salir. Hoy en un almuerzo con el ministro de Trabajo nos decía que faltaban poquitos días para que la ley fuera definitivamente aprobada y bueno, pues como en todo habrá que esperar a su desarrollo. Es una ley que ha creado expectativa y bueno, y en su propio desarrollo veremos el grado de acción y los resultados que. Y usted, conociendo muy bien la función de recursos humanos y conociendo también a muchos directores de recursos humanos, ¿cómo será recibida por los directores de recursos humanos, ya no digo esta ley que está ahí a punto, sino los contenidos de esta ley? Pues bueno, nosotros desde AEDIP hemos intentado acercar todo ese contenido que tú muy bien decías, y bueno, pues la día 15 fue un ejemplo de ello, donde, bueno, pues de la mano de un bufete como Price, como Langwell, perdón, hicimos un, iba a decir, pues sí, un desnudo prácticamente sí, sí. Integral de la ley en todos sus contenidos, ¿no? ¿Cómo va a ser recibida? Pues yo insisto que con expectación, y hay muchas empresas ya que están desarrollando políticas de igualdad. No podemos olvidar, bueno, pues que todas las empresas tienen medidas y herramientas de recursos humanos que favorecen el mérito, la capacidad, la incorporación de los mejores talentos, y bueno, y si la ley de igualdad va a venir a favorecer todavía más eso, pues estoy segura que nuestros directivos de recursos humanos la aplaudirán. Muy bien, estamos hablando general de IP, y antes de despedirla, doña María Jesús, bueno, pues vamos a charlar durante los próximos dos minutos. Tenemos un minuto aproximadamente para cada cosa, aproximadamente, aunque luego no importa que sean cuatro. Fundamentalmente, directores de recursos humanos de Madrid, IP Centro. Bueno, ¿qué actividades se están desarrollando en estos próximos meses? ¿Cuáles son los objetivos este año para esta asociación, que es una de las asociaciones dentro de AEDIP, pues nacional, dentro de AEDIP en general, más numerosa, es decir, donde más directores de recursos humanos hay? Cuéntenos, doña María Jesús. Pues nuestros objetivos siguen siendo los mismos que durante ejercicios pasados. La semana pasada celebramos nuestra asamblea anual y esbozábamos algunos objetivos. En primer lugar, seguir dando servicio a nuestros asociados, servicio a manera, bueno, pues de foros, de seminarios, sobre temas que afectan específicamente a la función, pero también otros que tienen más calado social. La ley de igualdad ha sido uno de ellos. En breve, y en el con motivo del Salón Capital Humano, vamos a tratar el tema de la negociación colectiva, tanto en ámbito nacional como las tendencias que parecen dibujarse a nivel europeo, con la existencia de un libro verde de la Comisión Europea sobre negociación colectiva. Se van a crear grupos de trabajo para, bueno, pues para tratar temas como el absentismo, el tema de la ley de conciliación. Y luego, por supuesto, seguir creciendo en número de asociados y haciendo, en definitiva, que la función de recursos humanos sea conocida por mayores sectores de la sociedad. Y las próximas citas, el 17 al 19 de abril, en el Palacio Municipal de Congresos, aunque tendremos ocasión dentro de unas semanas de presentarlo aquí con don José Antonio Carazo, el director de Capital Humano. Bueno, ¿dónde ha puesto el esfuerzo a EDIPE Centro? ¿Dónde ha puesto, digamos, sus puntos de interés para que ir elevando poco a poco el nivel de todos estos congresos, tanto este que se va a celebrar aquí en Madrid, luego tenemos próximamente tenemos Valencia y bueno, y puede haber algo también en Barcelona también? Sí, bueno, pues a EDIPE como asociación profesional que es, está abierta a todos los sectores y a todas las, en este caso, instituciones o empresas que tengan que ver con la función de recursos humanos. Somos una asociación independiente, nuestro servicio es dar precisamente servicio a bueno, pues a los profesionales de la función, y en este sentido pues estar en eventos como Capital Humano, con quien además ya nos une una estrecha relación de otros años, pues para nosotros se trata de sumar esfuerzos y bueno, y de crear sinergias. Y fundamentalmente ese es el objetivo. En mayo, junio, como bien has dicho, está el Congreso Nacional de AEDIPE, que bueno, pues es el congreso específico de los asociados de recursos de asociados de AEDIPE, perdón, aunque está abierto a gente que no es asociada. Este año es en Valencia y bueno, pues es el tradicional punto de encuentro de la asociación. Y luego, bueno, pues otras experiencias, insisto, bienvenidas sean, y a EDIPE, la medida que pueda, se sumará a los esfuerzos siempre que nos lo pidan. Muy bien, pues doña María Jesús Pérez, secretaria general de EDIPE Centro. Bueno, dígame, ¿qué le ha dicho el ministro hoy? Pues mira, el ministro nos ha dicho que la ley se va a aprobar en breve, que las mujeres pues gestionamos las empresas de una manera diferente, ni mejor ni peor, simplemente yo me quedo con que somos diferentes y bueno, pues que bienvenido sea el capital humano y talento. Y más allá de eso, pues lo que yo creo que ya todos sabemos. Muy bien, pues muchas gracias doña María Jesús por, como lo hace habitualmente en el foro de los recursos humanos y a través de internet también, y bueno, nos veremos muy pronto, Muchas gracias, es un placer. Gracias a EDIPE Centro, al ser que las minutos 17:56, pausa y volvemos.